antes era fácil querer, era todo continuidad. Antes libre, lado y lado del cassette. Hoy la noche no tiene fin. Salió de mi mundo casi sin decir adiós, y ahora mis pasos me pertenecen. Dejó un luto que yo escondo, y ahora las curvas me pertenecen. Y vuelve a ser como antes, en los mismos envases. La descomposición de un amor antes de decir cuánto importó. Esto se va pareciendo una vida. Salió de mi mundo casi sin decir adiós, y ahora mis pasos me pertenecen. Dejó un luto que yo escondo, y ahora las curvas me pertenecen. Y vuelve a ser como antes, y vuelve a ser como antes, en los mismos envases. La descomposición de un amor.